Buenas, buenas, buenas. Buen inicio de semana para todos. Acá llegamos nosotros para alegrarte la mañana. Tenemos un programa cargado el día de hoy. Buen día, Cintia, ¿cómo andás? Hola Fran, buen día. Muy bien, por suerte, disfrutando los hermosos días que la primavera nos viene regalando. Sí, así es, tenemos de todo para contarles. Estuvimos conversando con Patricia Canales, socia y secretaria de actas de la Cooperativa de Trabajo Mujeres en Obra. Mujeres en Obra es un proyecto municipal que inicia en marzo de 2022 y se ejecuta desde el IPAB de General Hacha. El programa busca la inclusión de mujeres en trabajos que siempre fueron ocupados por hombres. Comenzó con 20 trabajadoras. En un principio la tarea a realizar eran dos plazoletas y un estacionamiento, y desde allí no han parado de crecer. Hoy en día han logrado formar una cooperativa y han podido sumar a muchas más mujeres. Romina Montes de Oca, gerenta del IPAB, explicó que este es un proyecto de iniciativa comunitaria que apunta a avanzar en el diseño de un urbanismo con perspectiva de género. Actualmente comenzaron a trabajar en el proyecto de iniciativa comunitaria que se lleva adelante en el Club Unión General Hacha. Montes de Oca agregó que las mujeres trabajadoras, quienes realizan el proyecto, hicieron las lecturas y consultaron correspondientemente, evacuaron dudas e igualmente firmaron las actas compromiso para su efectivo y favorable desarrollo. Indicó que a través de esta iniciativa se abordan las condiciones tanto físicas como simbólicas del club, desde su revaloración, mejoramiento y ordenamiento en tanto espacio de relevancia social y barrial. Ahora escuchemos un poco qué es lo que nos decía Patricia. ¿Cómo se creó la cooperativa Mujeres en Obra? Mujeres en Obra como cooperativa surge a partir de un proyecto de iniciativa comunitaria de urbanismo con perspectiva de género desarrollado a través del Instituto Provincial de la Vivienda IPAP en el marco del programa de mejoramiento de barrios, considerando la necesidad de incrementar la incorporación de mujeres a trabajo y actividades tradicionalmente asignadas a varones. También esto llevó al relevamiento y demanda barrial de mejora y ordenamiento de espacios públicos. Esto dio el impulso al proyecto mencionado, por lo que luego de capacitaciones específicas en albañilería, pintura, electricidad, cooperativismo, relaciones de trabajo, perspectiva de género, higiene y seguridad en obra, entre otras, fue el resultado de la conformación como cooperativa de trabajo de las mujeres y disidentes participantes. ¿Cuáles son sus principales objetivos? Nuestro principal objetivo como cooperativa de trabajo es generar trabajo genuino en toda la provincia. ¿Se sabe que estuvieron detrás del sueño de ser cooperativa para poder incorporar a más mujeres en este colectivo? ¿Qué se siente haberlo alcanzado? Sentimos mucho orgullo de poder haberlo logrado, a pesar de algunas circunstancias que pasamos en el programa. ¿Cuentan con la colaboración del pueblo de General Hacha? Sí, contamos con la colaboración de nuestro pueblo, más que nada de los vecinos que nos brindan trabajos para poder avanzar en nuestro rubro. ¿Cuántas mujeres trabajan actualmente? Actualmente estamos trabajando en trabajos particulares, pero a partir del lunes 3 de octubre arrancamos el proyecto de mejoramiento del club Unión H. Bien, bueno, esta fue la entrevista que le realizamos a Patricia Canales. La verdad es que es un tema muy importante. Nos había parecido interesante porque escuchamos el programa este del IPAB y desde hace un tiempo queríamos contarles de qué se trataba, porque nos parece importante tanto el programa como su difusión. Es un pequeño granito de arena para equilibrar la balanza entre hombres y mujeres y disidencias. Así que bueno, esperamos que les haya gustado tanto como nosotros trabajar con estos temas.